Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Guadalajara con Juan Manuel Cigarrán, autor de la colección de libros digitales Aprende iOS. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy arrancamos este nuevo concurso de tu cuarto volumen, que es Aprende iOS Foundation Framework y Gestión de Memoria. Un libro muy especial porque es donde encontramos y sabemos cómo se manejan la parte más interna de las aplicaciones, para que nuestros oyentes puedan con este libro pues hacer las aplicaciones mucho más definidas y les den la expansión que necesitan. Por eso necesitan un buen fundamento de las librerías de framework y la gestión de memoria, que es algo muy importante, ¿verdad? Efectivamente, en este cuarto volumen nos centramos pues en que todos los lectores que ya han iniciado los pasos con los volúmenes anteriores, pues realmente puedan poner en práctica todos esos conocimientos de programación orientada a objetos que han adquirido, pues utilizando ya una librería concreta y específica que les va a facilitar mucho la vida, les va a permitir hacer las cosas de manera mucho más sencilla y, bueno, pues van a poder probar todos esos conceptos que han aprendido, pues utilizando este Framework Foundation. Además, este libro pues introduce un poco los conceptos que hay detrás de la gestión de memoria en aplicaciones iOS. Aunque actualmente la gestión de memoria pues es algo más sencillo, ¿no? Se nos ha facilitado bastante. Sin embargo, el conocer cómo funciona esa gestión de memoria, al conocer las tripas de cómo los distintos objetos se enlazan entre sí en una aplicación en ejecución, creo que resulta de bastante interés para el lector, pues para afianzar algunos conceptos relacionados con objetos que han aprendido en los volúmenes anteriores. Arrancamos un nuevo concurso. Esto es impresionante. Hombre, espero que les sean de utilidad a tus oyentes y que los disfruten y que aprendan mucho. Ese es el objetivo principal. Ya lo sabes, si quieres ganar este libro, Aprende iOS Foundation Framework y Gestión de Memoria, lo que tienes que hacer es enviarnos un correo electrónico con la frase clave Aprende iOS Foundation Framework y Gestión de Memoria a esta dirección, concurso@territorymac.com. También puedes participar a través de nuestro perfil de Twitter añadiendo un comentario sobre este libro. Sortearemos 5 códigos de Aprende iOS, Foundation Framework y Gestión de Memoria. Juan Manuel, gracias por atendernos, por presentarnos Aprende iOS, Foundation Framework y Gestión de Memoria y por arrancar un nuevo concurso en Territory Mac. Pues muchísimas gracias, Jaume. Simplemente recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de la cuenta de Twitter @aprende_ios o a través de la página de Facebook Aprende iOS Book Series.